Ya estamos en la recta final de este su programa Hijos de la Tierra. Vamos a terminar con la agenda semanal. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos varias actividades que están programadas para los próximos días, así que los invitamos a que nos acompañen. La primera de ellas, bueno, pues se va a llevar a cabo una fiesta para juntar fondos. Esto para, bueno, pues un proyecto de comunicación alternativa y medios libres allá en Guadalajara, Jalisco. Y esto se llama Festejando la Contrainformación, Tejamos Nuestra Comunicación. Esto va a ser el próximo 9 de marzo. Va a ser en Alemania, 1827, Colonia Moderna. Esto está en Guadalajara, no cree usted que está en Alemania, ¿eh? No se vaya a ir hasta allá y no vaya a encontrar nada. Es el viernes a las 9 de la noche y te invitamos a celebrar con nosotros esta pachanga para llevar a buen término el encuentro taller Tejamos Nuestra Comunicación. Así que ahí está la invitación y pueden buscarlo también en el Facebook, en la cara del libro. También hay una invitación, hay varias invitaciones en torno a este 8 de marzo. Y el próximo viernes a las 4 de la tarde, en el marco del Día Internacional de la Mujer, activistas chihuahuenses realizarán una marcha en protesta contra la aberrante desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y partirán del Ángel de la Independencia hacia las oficinas de la representación de Chihuahua en el DF, en Río Pánuco 108, esquina Río Danubio, Colonia Cuauhtémoc, cerca del Metro Insurgentes. Esto es a las 4 de la tarde el próximo viernes. Lleva tus cruces rosas, pancartas y mantas. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos y bueno, las queremos vivas, dicen nuestras compañeras de Chihuahua que van a venir a manifestarse a la Ciudad de México. También los invitamos a otra actividad el próximo 8 de marzo, también esto una hora antes, a las 3 de la tarde, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo una concentración meeting en la Embajada de la India. Esto está en calle Muset 325, Colonia Polanco, cerca del Metro Polanco. Y bueno, pues esta actividad la convoca Pan y Rosas, un colectivo de compañeras de la universidad, y que bueno, pues se van a encaminar a India, a la Embajada de India, ya que ahí, bueno, pues lamentablemente en ese país se han estado dando varios ataques sexuales a mujeres y la respuesta por parte de las autoridades ha sido, pues, no solamente nula, sino bastante nefasta y ofensiva. Así que por eso, pues, estas compañeras han tomado la iniciativa de irse a manifestar frente a la Embajada de la India. Y bueno, también se está convocando otra actividad a la Movilización Nacional por la Vida. Esto va a ser el miércoles 13 de marzo del 2013. Esto es una marcha a las 4 de la tarde y bueno, pues invitan distintas organizaciones, colectivos y personalidades adherentes a la otra campaña, ahora llamada La Sexta, y bueno, pues ellos están llamando esta Movilización Nacional por la Vida, y bueno, pues nos traen un largo texto de por qué hay que ir a marchar, pero bueno, vamos a concentrarnos en sus peticiones: alto a la guerra, alto a la masacre, justicia para las mujeres, hombres y niños asesinados, presentación de las y los desaparecidos en defensa de la madre tierra, alto al despojo, alto a la extracción y contaminación de los bienes naturales, rechazo a los megaproyectos carreteros, de infraestructura, transporte, tóxicos y de energía que despojan y destruyen. Por una vida digna, rechazo total al despojo de las fuentes de trabajo, condena la política laboral del mal gobierno, rechazo a las privatizaciones y al modelo neoliberal, alto a las altas tarifas de energía eléctrica y a la militarización en el país, alto a la persecución, hostigamiento y represión y criminalización de las luchas sociales. Esta marcha va a ser el próximo 13 de marzo a las 4 de la tarde. Y bueno, en relación a eso, el día miércoles 6 de marzo se llevará a cabo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, bueno, pues para exponer esta marcha y un poco los ejes de movilización. Esto se llevará a cabo en Isabel la Católica, número 13, quinto piso, despacho 510, Colonia Centro. Y bueno, también, bueno, pues una actividad que ha estado pues como bolita de nieve de bajada, o sea, crece y crece constantemente, ha sido estas ferias del trueque. Y bueno, pues ahora se anuncia una nueva en, bueno, un tianguistli. Tianguistli significa mercado en náhuatl, de hecho por eso decimos vamos al tianguis, ocupando un vocablo náhuatl de nuestros abuelos. Y bueno, pues se va a llevar a cabo esta segunda feria del trueque y se va a llevar a cabo en la UAM Iztapalapa, a 5 minutos de la línea 8 del metro. Y esto va a ser el 13 y 14 de marzo. El 13 va a ser en la explanada del edificio F y el 14 va a ser un foro al aire libre. Y bueno, pues es una feria donde se invita al trueque e intercambio de bienes y saberes. Así que bueno, pues no solamente si tú quieres ir a lo mejor truequear un pantalón o algo así, sino también a lo mejor puedes truequear un masaje, por ejemplo, o alguna capacitación que le quieras dar a alguien de tus saberes y conocimientos. Y bueno, también hay otra actividad. Este es el 59 paseo de todos. Aguas con Temaca, no se raje, Gober. Y bueno, pues es una invitación que nos hacen nuestros hermanos de Temacapulín, Jalisco, que bueno, pues ellos, pues como aquí lo hemos estado comentando, ha sido una de las luchas muy importantes en contra de las represas en México. Ya lo hemos dicho, no por el número de habitantes que tiene la población, sino por la valentía, la dignidad y pues el empeño que le han echado a esta lucha y que están cosechando logros y que esperamos en verdad que podamos entre todos detener estos megaproyectos. Pero bueno, este próximo 14 de marzo están invitando al Día Mundial de Lucha contra las Represas y en Defensa de los Ríos, y en Temaca no va a ser la excepción. Se va a llevar a cabo esta rodada de bicicletas y bueno, pues ahí nos están invitando también a este paseo lúdico y festivo a llevarse a cabo en el Parque Revolución de Guadalajara. Y bueno, es para exigirle también al gobernador del estado de Jalisco pues que no se haga tonto y que pues asuma pues este hecho de que tiene que cancelar esa presa por ilegal, ¿no? Que nada más le ha estado dando largas al pueblo que siempre ha tenido de su lado la razón y la justicia. Y por último, bueno, de mi parte, nos están haciendo una invitación nuestros compañeros también de Azcapotzalco, quienes están llamando el próximo domingo a una asamblea urgente en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, ya que bueno, pues ahí hay varios intentos nuevamente de la delegación y del gobierno del Distrito Federal para seguir privatizando esos espacios públicos que tienen allá en el norte de la ciudad. Y esta cita es el domingo 10 de marzo a las 10 de la mañana en la zona escolar, en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, ahí donde siempre han sido las asambleas, ahí mero va a ser. Y bueno, solamente decirles también que el día miércoles 6, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará el caso de Alberto Patistán, profesor preso en Chiapas, injustamente preso, y bueno, pues solamente llamarles a pues estar atentos a lo que vaya a suceder y también pues poder solidarizarnos con sus familiares y amigos. Bueno, pues con eso estaríamos llegando al fin de esta emisión de su programa Hijos de la Tierra. Vamos a pedir a nuestras compañeras que estuvieron el día de hoy aquí al frente de los micrófonos que puedan también despedirse de nuestro auditorio ya para dar paso a la última canción del programa del día de hoy. Bueno, pues agradecerle a Brenda que haya estado aquí con nosotros. Tuvimos una rica plática que, bueno, esperemos también que pues esto pueda abonar, ¿no?, a las discusiones que puedan ustedes tener ahí en los espacios donde están participando. Y bueno, un abrazo fuerte a todas las mujeres, ¿no?, que nos dan su ejemplo, su fortaleza. Yo en especialmente quiero agradecer a las mujeres de Temaca, ¿no?, allá en Jalisco, en Los Altos, y que pues están dando un ejemplo de valentía y de convicción para defender su territorio. Pues yo igual refrendar el abrazo y reconocer el compromiso que han tenido muchas compañeras defensoras, incluso también no solo las defensoras, sino quizá reconocernos a nosotras mismas, ¿no? Reconocer a nuestras madres, a nuestras tías, ¿no? Como esas historias de quienes nos han formado, creo que hay que reconocerlas y pues agradecer muchísimo la invitación y bueno, refrendar la invitación que hacía hace rato de reflexionar acerca del 8 de marzo y su importancia. Gracias y chao. Bueno, y para terminar, solamente decirles de nuevo las distintas formas en que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisa.net, programa hijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Igualmente en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a revisar nuestra página, que es www.hijosdelatierra.net. Olvidé mandar un saludo a mi compañero de vida que se llama Fabián y que en este momento está escuchando a Cucú. Así que el saludo para él. Bueno, pues ya, con este saludo nos despedimos. Esperamos que tengan una muy buena semana, que les haya gustado el programa, que lo hayan encontrado interesante, informativo, y bueno, pues que se lleven algunas de las reflexiones que se virtieron en el transcurso de el par de horas que estuvimos platicando. Y bueno, pues esperamos escucharnos la próxima semana aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos estuvo sintonizando a lo largo de esta transmisión y a nuestros compañeros de Radio Chinelo y los medios libres que nos escuchan semana tras semana.